Soy Katy Roja, de profesión jubilada. La película Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, puede que sea el más feroz alegato que se ha hecho nunca en el cine contra la guerra y el militarismo. Y lo curioso es que no vemos en pantalla grandes batallas ni cuerpos destrozados por la metralla o los bombardeos, pero sí vemos la hipocresía, la falsedad y la ambición de los poderosos que esconden y arropan sus intenciones en las mitologías del heroísmo, del honor, de la patria o de la ley. Vemos el capricho de los mandos, de los altos mandos, preocupados únicamente por el mantenimiento de su poder. Las mitologías de la patria, las mitologías que siguen rulando en la guerra de Ucrania, como cuando Ramzan Kadyrov, jefe de la República de Chechenia, afirmaba en su perfil de Telegram que enviaría a 3 de sus hijos menores de edad al frente ucraniano, porque decía: siempre creí que el principal objetivo de cualquier padre es inculcar en sus hijos el temor de Dios y enseñarles a proteger a la familia, al pueblo y a la patria. La mitología de la patria. Hay la mitología de la patria en la que se camuflan los peores canallas, los más sangrientos, o la mitología del heroísmo encarnada en esta guerra en el fantasma de Kiev. El mismo día que la aviación rusa comenzó a lanzar misiles sobre la ciudad ucraniana, el ejército de Ucrania comenzó a fraguar la leyenda de un piloto que se le llamó Fantasma de Kiev. Un piloto que había sido capaz por sí solo de dejar fuera de combate a un gran número de objetivos rusos. Su historia se difundió en redes sociales y los supuestos vídeos de sus hazañas se hicieron virales. El Fantasma de Kiev pilotaba un MiG-29 de fabricación rusa y habría derribado sin ayuda de nadie al menos 6 aviones de combate en un solo día. Hasta el propio ejército de Ucrania compartió un post en redes sobre el piloto con una foto del supuesto fantasma, sin desvelar su identidad, claro. Aparecía con gafas de sol, casco y una máscara de oxígeno que le cubría la cara en la cabina de un avión de combate. Incluso el Estado Mayor ucraniano llegó a difundir en redes una imagen del supuesto héroe con un mensaje para las tropas rusas: «Hola, invasor, voy a por tu alma». El escenario de la película esta de Senderos de Gloria es el de la Primera Guerra Mundial. Pero hoy, en la segunda década del siglo XXI, tenemos una atmósfera similar. Hoy también los amos del mundo y sus servidores siguen esgrimiendo los viejos mitos, siguen exalzando el heroísmo de los que matan y mueren, siguen postulando perversamente que para conseguir la paz hay que hacer la guerra. ¿Acaso si quieres cosechar buenos tomates, plantas pimientos en tu huerto? Si quieres la paz, haz la paz. Y en un mundo nuclearizado como el nuestro, toma mucho más sentido la máxima de Erasmo de Rotterdam: no existe paz, por injusta que sea, que no resulte preferible a la más justa de las guerras.